Bien, va transcurriendo el mes de noviembre, va transcurriendo también este año, el segundo de la pandemia, y bueno, para puntualizar el tema de la situación de personal de salud, de médicos, de médicas, de enfermeros, bueno, administrativos, gente que ha sido incorporada por la emergencia, por esto que ha ocurrido con el COVID-19. ¿Cuál es la situación de ellos y ellas en este momento? Lo venimos hablando hace bastante tiempo ya, y bueno, lo vamos a ampliar con el doctor Gastón Bachiani, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de nuestra provincia de Córdoba. Hola Gastón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, ¿cómo están ustedes en cuanto a esta situación que estamos planteando? Bueno, la verdad que nosotros venimos reclamando hace tiempo que se regularice la situación de esos compañeros y compañeras que fueron contratados durante la pandemia. Si bien hemos logrado, después de un reclamo que hicimos en las últimas semanas, que se garantice la continuidad de los contratos, sigue siendo, bueno, unas figuras laborales muy precarias, de contratos, monotributos, becas, situaciones que la verdad entendemos que son muy irregulares, más teniendo en cuenta, bueno, trabajadores de la salud que han dejado todo en la asistencia de la pandemia y la verdad que no han tenido ningún reconocimiento. Por lo tanto, nosotros de hecho desde UTS vamos a iniciar la semana próxima una campaña en todos los hospitales de pase planta de todo este personal. No solo este personal, nosotros tenemos un 40% histórico de precariedad en la salud pública. Y la verdad es que, bueno, queremos que el gobierno dé cuenta de eso y responda a esta situación entre los trabajadores. Se decía por parte de ustedes que se corría riesgo cuando culminara este mes de noviembre o cuando culminara el año, el riesgo de despidos o de traslados o reducción de ese personal que, reiteramos, fue incorporado durante la pandemia. Y bueno, otros sectores que agrupan a trabajadores, como por ejemplo el Sindicato de Empleo Públicos, ha anunciado de que, bueno, ellos han llegado a un acuerdo con el arreglo, con el gobierno, perdón, en cuanto al arreglo de incorporar personas y dejarlos en planta permanente. Bueno, la verdad que no hay ninguna información oficial. Se comunicó esto después justamente de la jornada de visibilización que hicimos nosotros con UTS. La verdad que el Sindicato de Empleo Público no movió un dedo por estos compañeros. De hecho, se autoorganizaron, se autoconvocaron y llamaron a UTS para hacer el reclamo. A partir de esos reclamos fue que se comunicó esta situación de la continuidad de los contratos, pero la continuidad de los contratos no sabemos hasta dónde, no hay ninguna comunicaciones oficial del gobierno de la provincia y más allá de eso, digamos, siguen siendo contratos muy precarios, digamos, muy sin derecho laboral. En el caso del monotributo, no tiene absolutamente ningún derecho laboral. Por ejemplo, hay una situación con más de 50 monotributistas del Rawson que fueron desvinculados del hospital Rawson y trasladaron los vacunatorios. Entonces hay un manejo discrecional del gobierno de la provincia con el personal de salud. Claro, Gastón, pasando a otro orden de cosas, pero tienen que ver también con la salud, que es el tema que nos convoca y en lo cual ustedes trabajan en lo cotidiano. Obviamente la situación en cuanto al tema COVID, es importante decir que vamos por la tercera semana donde no se anuncian personas fallecidas, el nivel de contagio ha bajado y también ha avanzado. En cuanto a lo que tiene que ver con los esquemas y la programación de la vacunación, anunciándose también una campaña de refuerzo con la tercera dosis, si se quiere, para bueno, personas como policías, también ustedes que trabajan en la salud y personas mayores de 70 y también quienes conviven con algunas enfermedades, ¿no? Sí, la verdad que eso ha dado un avance muy grande tecnológico. La situación de la provincia ha cambiado totalmente y del país también, y nosotros entendemos que tiene que ver, sin lugar a dudas, con la vacunación. Digamos, fue cualitativo avanzar con los porcentajes de población que se ha vacunado con primeras dosis, incluso con segundas dosis. Y en nuestro caso, como vos decías, yo, por ejemplo, tengo ya asignada mi dosis para el mi tercera dosis para el día viernes, se la van a colocar al mismo hospital donde trabajo, que es el hospital neuropsiquiátrico, y se está vacunando el personal de salud con tercera dosis. Nosotros obviamente saludamos eso, nos parece esencial continuar, y eso se refleja claramente en la situación sanitaria. Para nosotros, de verdad, es un alivio. En cada uno de los hospitales se siente, bueno, no solamente en la población, sino los mismos trabajadores. Si bien ahora hubo algún pequeño brote en el San Roque nuevo, de algunos contagios de compañeros, la verdad que, bueno, no tiene punto de comparación con meses y semanas anteriores. Gastón, como médico, como personal de salud, como bueno, alguien que y personas que han trabajado al destajo durante la pandemia, ¿preocupa la variante Delta? Sí, es una preocupación que hay que estar siguiendo la día a día. Nosotros somos optimistas en relación a la vacunación y también algunos factores epidemiológicos, como por ejemplo que acá avanzó mucho la variante Manaus, que bueno, fue uno de los responsables de la segunda ola que nos golpeó muy fuerte, y en algún sentido compite con la variante Delta, entonces hay una penetración menor, y más uno de esquemas de vacunación muy avanzados. Somos optimistas, pero la verdad que es buena tu pregunta, porque hay que aclarar que la pandemia no terminó, lamentablemente, aunque quisiéramos todos, estamos mucho más cerca de que esto pase, pero lamentablemente tenemos justamente ese elemento, la variante Delta, todavía circulando, y hay que seguir con algunos cuidados, evidentemente. Por último, y volviendo al principio, ¿no?, a lo que iniciamos esta nota, ¿tienen previsto alguna acción pública, como asamblea, movilizaciones, paros? Bueno, complementando los muchos que han hecho en este año y pico de pandemia, ¿no? Bueno, hay algunos hospitales en conflicto, como el Hospital de San Francisco, también el pediátrico, que estuvimos acompañando. Seguramente en el neuropsiquiátrico vamos a hacer la semana próxima una asamblea, y como te decía anteriormente, a nivel más de toda la provincia, una campaña con afiche, con volantes, con jornada de visibilización para el pase a planta de todos los compañeros y compañeras que trabajaron en la pandemia, y creemos que se lo merecen sobradamente, y esperamos un gesto del gobierno de la provincia también.